No sé si te habrás dado cuenta, imagino que sí, porque en alguna ocasión te habrá sucedido, que cuando, bien por egocentrismo, por vanidad, por egoísmo, por cualquier otra razón, estropeamos algo que nos ha costado mucho tiempo construir, un amor, una relación o una amistad, se necesitan mucho más que palabras para volverlo a poner en pie